dejaste solito mi vida, porque me dejaste solito mayé, porque me dejaste solito mi vida, porque me dejaste solito mayé. Ay Dios mío, ¿quién me alivia? ¿Quién me calma estos pesares? Ay Dios mío, ¿quién me alivia? ¿Quién me calma estos pesares? Si tú me ves cantando, no me creas enfermo, que vivo delirando este dolor que tengo. We'll be right back.